Al principio del programa, que se viene este fin de largo, Semana Santa, así que me imagino que estarán a tope, a pleno, las plazas hoteleras, ¿por qué no? También tenemos muchas actividades en la provincia, el turismo carretera, hay un montón de cosas. Así que, para que nos cuente, a ver cómo se están preparando, está en línea Santiago Amse, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de La Pampa. Hola Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido. Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Santiago, a full, me imagino, con el lleno total. Vos me comentarás si ya está lleno, si hay lugar, o quizás para aquellos que quieran venir a la provincia este finde, ya quedan afuera, por decirlo de alguna manera. No, a ver, el lleno se va a dar el viernes y el día sábado. Tal cual. ¿Por qué? Porque el movimiento de la mayoría de la gente que viene al autódromo va a ser para esos días, que es cuando empiezan las pruebas y las carreras finales, ¿cierto? Sí. Hoy hay mucho lugar en los hoteles, mañana también, y el día domingo cuando se van todos los grupos, no, se desocupa prácticamente total las plazas hoteleras. Está Pero bien. Bueno, bienvenido sea, digamos que el evento convocante para este fin de semana largo es el TC, está que bueno. Posiblemente si no hubiese sido en Semana Santa pasa lo mismo, porque el TC es una categoría de automovilismo muy convocante en cada rincón del país a donde va. Sí. Yo creo que igualmente acá en la provincia de La Pampa tiene una ubicación privilegiada el autódromo al estar en el centro del país, que hace que mucha gente le quede a 500, 600 kilómetros y menos también. Gente del oeste de provincia de Buenos Aires, que es muy fierrera, muy seguidora de esta categoría, y hace que se trasladen. Igualmente, después el día lunes ya lo van a chequear ustedes, es decir, dentro de las noticias van a ver que va a ser una multitud, seguramente, porque ya les digo, es decir, la experiencia ya cuenta de que cada carrera que se hace en el autódromo donde viene el TC, en este caso puntual, superan los 40, 50 mil personas. Ya había gente en este momento hay gente haciendo cola ya para entrar mañana que habilitan el autódromo, gente en los motorhome, los trailers, los colectivos que tienen para pernoctar durante estos días en el autódromo, además. El autódromo da para eso, porque tiene gran espacio e instalaciones como para poder estar cómodos. Así que, bueno, en lo que es hotelería y lo que es gastronomía, bueno, esperando ese movimiento grande, de ocupación grande, porque esa gente que se va a instalar también va a estar por Santa Rosa dando vuelta y la zona. Sí. Hemos chequeado también que la ocupación en alrededores de Santa Rosa va a ser muy alta. Ajá. Hemos chequeado que todo lo que es, Winifreda, Lonquimay, Quehue, es decir, en un radio de 50, 70 kilómetros, también va a haber gente que es vinculada a esta competencia. Y por otro lado, también coincide fin de semana largo en el cual se moviliza gente a otros puntos del país o pueden llegar a venir por algún motivo a la provincia de La Pampa que no sea el TC, y hace que ocupen las plazas hoteleras en otras localidades, como puede llegar a ser todo el corredor de General Hacha 25 de mayo o lo que es la ruta 5 hacia el lado de Catriló. Tal cual. Justamente te iba a preguntar eso, ¿no? Bueno, que ahí lo decía, ¿no? Seguramente la capital provincial, Santa Rosa, va a recibir, pero bueno, también hay que tener en cuenta, como vos decías, todas las localidades cercanas. Santiago, sí. ¿Cuántas plazas hoteleras hay actualmente en Santa Rosa? Actualmente, es decir, previo a la pandemia había una determinada cantidad, también eso hay que aclararlo, se han perdido como ha sucedido a nivel mundial, hay hoteles que han cerrado, otros se han transformado en otra actividad, entonces hemos perdido una determinada cantidad de plazas, nosotros estimamos que se han por lo menos el 10% de las plazas se han perdido de lo que había previo a la pandemia. En lo que es hotelería, únicamente andamos alrededor de las 2.000 plazas hoteleras en Santa Rosa. A ver, uno dice 2.000 plazas y para lugares grandes no es nada, ¿cierto? Sí, cierto. Para nosotros, que se caigan 200 plazas es mucho. Es mucho, sí, tal cual. Porque tengamos en cuenta que hay por lo menos un hotel grande que había sobre el Espineto que tenía alrededor de un poquito más de 100 plazas hoteleras, dos hoteles más chicos después también con alrededor de 40 plazas o 50 plazas hoteleras cada uno, ¿cierto? Todo eso va sumando y hace que esas 200 plazas se sientan al momento de organizar o que un evento tenga que venir a Santa Rosa. Tal cual. Así que, pero bueno, Fue una temporada buena, también para aclarar, digamos, la temporada de verano, sí. que hizo que todos aquellos hoteles que están funcionando en el país, en la provincia de La Pampa no fuimos ajenos, en Santa Rosa no fuimos ajenos, y permitió un poco reactivar la actividad que había estado parada casi prácticamente un año. Es decir, hoteles cerrados más de 9 meses, sí. Nunca se había visto. Y eso fue, digamos, algo que hubo que soportar y resistir hasta el momento de la apertura, ¿cierto? Con el personal esperando la apertura también, no solamente los propietarios, sino todas las familias que dependen de lo que es la hotelería. Sí. Y por otro lado, la gastronomía también tuvo que adaptarse a estas nuevas épocas que se vivieron, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Vos sabés que me acuerdo cuando charlábamos en una entrevista hace un añito, un poquito más, y que me acordaba de esto, ¿no? De adaptarse, justo ahí lo dijiste vos a la palabra, en la época en que los hoteles se convertían ahí para alojar a los aislados o a las personas que estaban con COVID. Así que, bueno... es una adaptación nuevamente, creo yo, también ahora con reactivando en cierta manera de a poco, y me imagino que cuesta... Exactamente, porque hay que, digamos, pareciera que fue hace mucho, pero no fue hace tanto, cual, que hubo que adaptar un montón de cosas para, bueno, por un lado lo que decías vos, aquellos hoteles que fueron utilizados por el gobierno para alojar aislados, para poder alojar enfermos o la gente que venía y simplemente se los aislaba porque habían venido de otro lado y tenían que estar algunos días en el hotel sin que tuvieran síntomas, ¿cierto? Sí. Pero también hubo que después adecuar los hoteles cuando se abrieron al turista, ciertos protocolos de distanciamientos, el tema del desayuno, el tema de la ropa, de cama, es decir, muchas cosas, así como los gastronómicos tuvieron que adaptar también sus instalaciones en su momento con todo lo que fue las terrazas gastronómicas en determinada época de año. Bueno, qué pena, estábamos conversando justamente con Santiago Once, presidente de la Asociación Hotelera de La Pampa Gastronómica, bueno, comentándonos cómo estaban las plazas, cómo están las plazas, ¿no?, hoteleras disponibles, también teniendo en cuenta que se corre este fin de semana la carrera de TC en Toay.